Guillermo, de recorrida por la séptima sección electoral, en la presentación de este frente de izquierda, ¿cómo llega al frente de la izquierda en el marco de esta nueva ley de reforma política, ¿no? Que sabemos que los partidos de izquierda y unos cuantos partidos bastante pequeños en tamaño quizás, pero no en seguidores, no están muy conformes con este piso del 1,5%, ¿verdad? No, la ley, la reforma es una reforma prescriptiva y su principal cañón está apuntado justamente a la izquierda. La izquierda se ha reagrupado y ha presentado este polo político muy importante para las elecciones. Vos fijate que justamente ocurre en momentos en que la oposición patronal, la derecha, se disgrega, inclusive hasta hace papelones como internas que se levantan. Candidatos como Alfonsín, que un día dicen mi límite es Macri y ahora está negociando con Macri. Lo cual revela una ausencia completa del programa, pero no solo de Alfonsín y de Macri, sino también de los que en algún momento iban a, o están todavía pensando si no van con Alfonsín. Uh-huh. Porque si van a ir de socios con alguien que eventualmente puede estar con Macri, entonces no hay una diferencia de programa, eso los ha atomizado, los ha disgregado, y a la vez plantea uniones completamente oportunistas. La izquierda se ha reagrupado detrás de un programa, plantea un programa claro frente a las elecciones, se ha reagrupado como fruto de un proceso político muy importante que se desencadenó después del asesinato por parte de la patota de la Unión Ferroviaria de Mariano Ferreira, una respuesta popular impresionante, 60.000 personas en la Plaza de Mayo. Eso de alguna manera le ha dado un mandato a la izquierda de reagruparse y canalizar ese proceso, de presentar un frente unido para canalizar ese proceso. ¿Qué se hace con la idea de que se dice a la izquierda del kirchnerismo no hay nada? Bueno, es una idea falsa. A la izquierda del kirchnerismo está a la izquierda, justamente. Porque el kirchnerismo pretende presentarse como una alternativa de izquierda, e inclusive agita todo el tiempo el fantasma de la derecha y dice que es la opción frente a la derecha, y sin embargo cuando uno empieza a observar en qué se apoya el armado del gobierno kirchnerista, descubre que todos los derechistas de este país están, o buena parte de los derechistas de este país están ahí. En La Rioja ha hecho un pacto con Menem, en Catamarca con Barrio Nuevo y los ADI, en Salta con la oligarquía sojera representada por Urtubey, en San Juan con los Gioja, que son los principales agentes de la minera del país, en Río Negro con Soria, un dirigente de la, es decir, el jefe de la CIDE, cuando asesinaron a Costecchi y a Santillán en el puente Pueyrredón, es decir, alguien que está directamente implicado en ese crimen, como responsable político, uh-huh. Y sin embargo es el candidato del Frente para Victoria, lo cual provocó una crisis en la juventud kirchnerista de Río Negro. Entonces vos tenés, bueno, después para no hablar de los varones del conurbano, ¿no? Para no hablar de la burocracia sindical, de los Pedraza y los Moyano, pues Pedraza está preso, pero están todos demás sueltos, y presionando permanentemente en ese toma y daca con el gobierno para quedar impunes respecto a todas las causas que tienen, y a la vez para colaborar en el mantenimiento de la paz social, que es decir, todo el mundo está de acuerdo con la paz social. El problema es que si la paz social significa que el costo de la crisis y todos los problemas los cargan sobre la espalda de los trabajadores y no pueden luchar para resolver eso, entonces es algo que va en contra del interés popular. Uh-huh. Se habla mucho de todo lo que tiene que ver con la juventud y de cómo ha habido estos últimos meses, luego del fallecimiento de Kirchner, una explosión de juventud militante y demás cuestiones. La izquierda, sobre todo el Partido Obrero, tiene mucha tradición de juventud en política universitaria. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Lo ven como una cuestión, un mero aprovechamiento electoral por parte del oficialismo? ¿Qué les pasa con la juventud? Mira, no se puede construir una juventud desde el Estado y con funcionarios como tiene la Cámpora, en aerolíneas, en distintas reparticiones del Estado, rentados y de espaldas a todas las reivindicaciones populares. La juventud de por sí es sensible, es rebelde, es luchadora, y la prueba está que en el último Congreso de la FUBA, que se acaba de hacer hace muy poquitos días, otra vez la lista de izquierda encabezada por el Partido Obrero se alzó con el triunfo, y la Cámpora y los sectores kirchneristas hicieron una votación menor. Es decir, puede haber un efecto propagandístico, puede haber un intento de cooptación de la juventud financiado con el dinero del aparato estatal, pero eso tiene patas cortas, porque para organizar realmente a la juventud vos tenés que tener un planteamiento de reforma profunda de la sociedad que el gobierno no tiene y la cámpora mucho menos. Guillermo, por último, me gustaría algo relacionado con una especie de autocrítica desde la izquierda. ¿Qué es lo que le está faltando a la izquierda durante estos últimos años, que siempre los porcentajes quizá al momento del voto son bastante bajos? ¿Qué es lo que le está faltando? ¿Qué la llegada a la gente? ¿Dónde está el punto flaco de la izquierda? Lo que nos falta es... Siempre, perdón, generalizando la izquierda, lamentablemente, pero digo, en el Partido Obrero, por ejemplo, ¿qué es lo que... No, está bien. Bueno, hablemos del Partido Obrero, uh-huh. Para no hablar de... Para no generalizar con toda la izquierda. Claro, yo creo que lo que nos falta es hacer un vínculo, es resolver el problema del vínculo político entre el gran desarrollo que tenemos, por ejemplo, en sectores luchadores de la juventud, del movimiento obrero, en el hecho de que protagonizamos todas las grandes gestas populares desde el norte hasta el sur del país, traducir eso en un desenvolvimiento político de partido y ofrecerle a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía nos vea como una opción política con posibilidad de gobernar el país. Creo que eso es el problema que tenemos que resolver, es la parte más difícil obviamente, pero es ahí donde está la cuestión que nosotros tenemos que superar para que, por ejemplo, en el plano electoral, las votaciones del Partido Obrero tengan o sean coherentes o consistentes con el protagonismo que el partido tiene en otros planos de la vida política, que son muy importantes también. Te agradezco mucho. No, gracias a vos.